sé qué me pasa cuando me miras, cuando suspiras, cuando hacemos el amor. Siento que se me ilumina la vida de tanta dicha, de ternura y de pasión. Muero de ganas de ver contornear tu figura. Mi corazón se alimenta de esta ilusión. Vida, vida, no juegues con mi vida. Muéstrame tu sonrisa y sigue conmigo hasta que salga el sol. Vida, cúrame las heridas. Libra tu fantasía y no digas nada, solo dame amor. Siento el calor de tu vientre y es una locura. Excitas mi pensamiento, mi perdición. Vida, vida, no juegues con mi vida. Muéstrame tu sonrisa y sigue conmigo hasta que salga el sol. Vida, cúrame las heridas. Libra tu fantasía y no digas nada, solo.